Nosotros sabemos que después de su muerte, Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Antes de la resurrección de entre los muertos, Jesús, como lo confesamos en el credo, descendió a los infiernos, que significa que descendió al lugar donde estaban todos los que habían fallecido antes de su venida al mundo, todos aquellos que todavía no habían podido entrar en el cielo porque las puertas del cielo estaban cerradas después del pecado de Adán y Eva. Jesús desciende a los infiernos, a ese estado en el cual se encontraban los justos del Antiguo Testamento, para llevárselos al cielo. Pero después de ese descenso a los infiernos, es decir, al lugar en donde se encontraban estos justos del Antiguo Testamento, no es el infierno de los condenados, sino que es ese lugar que se le llama infierno o infiernos, tratando de significar ese estado en el cual se encontraban esos justos del Antiguo Testamento que todavía no habían entrado al cielo, para llevárselos entonces con él a justamente al cielo. Después de eso, el alma de Jesús, que había descendido a los infiernos, vuelve a unirse a su cuerpo para darle otra vez la vida. Es decir, al tercer día, el alma de Jesús, que había descendido a los infiernos, vuelve a unirse al cuerpo, y entonces ese cuerpo, de vuelta, toma vida y resucita de entre los muertos. Ese es el hecho que nosotros recordamos en el primer misterio glorioso del Santo Rosario, es decir, la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús junto con su muerte en cruz constituyen un misterio muy unido. Son dos misterios que podríamos decir muy unidos, que prácticamente constituyen uno solo, íntimamente relacionados estos hechos de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Justamente porque Jesús no murió para siempre, sino que volvió a la vida. Y en la resurrección de Jesús toman sentido muchas cosas. Pero antes que nada, tenemos que afirmar esto. Verdaderamente ha resucitado Jesús. Nunca tenemos que poner en duda este hecho histórico de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó verdaderamente al tercer día. Tenemos testimonios, muchos testimonios, que nos confirman en la creencia de que realmente Jesús ha resucitado entre los muertos. Y el primero de ellos es el que hemos leído en el Evangelio, es las mujeres que iban de madrugada al sepulcro, María la Magdalena y la otra María, como nos narra aquí San Mateo, a ver el sepulcro. Y se encuentran con que un ángel del Señor, bajando del cielo, se acerca, corre la piedra y se sienta encima. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Allí tenemos ya un primer testimonio. Un ángel que corre la piedra, esa piedra que está cubriendo la entrada del sepulcro. Los guardias están custodiando el sepulcro para que ese muerto, de alguna manera, esté asegurado, que no haya pretextos después de que alguien se lo haya llevado. Pero sin embargo, en esta aparición y en este correrse de la piedra, los guardias no tienen nada que hacer. Y entonces, estos mismos guardias, fíjense, después fueron a comentarle a Pilato. Y también se enteraron los judíos de aquel tiempo, de este hecho, y los judíos mismos dijeron que se diga que de noche vinieron los discípulos y se lo robaron. Los mismos enemigos de Jesús testifican que ha resucitado, porque ellos dicen, no, digan que no es verdad, digan que se lo robaron. Es decir, inventan así la primera mentira de la historia, que en realidad testifica a favor del hecho de la resurrección. Ese es otro testimonio importante a tener presente y que testifica la resurrección de Jesús. Después las mujeres fueron a anunciarlo a los discípulos. Los discípulos vinieron a comprobar si realmente era así. Recordamos el episodio que nos narra otro evangelista de Pedro y Juan, que salen corriendo y van hasta el sepulcro para comprobar de que realmente es así, como lo han contado las mujeres. Ellos entran en el sepulcro y ven el sudario que cubría el rostro de Jesús, en un costado las vendas también, y el cuerpo de Jesús no estaba. Otra comprobación de que realmente había desaparecido. Y bueno, también una prueba de su resurrección son sus propias apariciones. Jesús se aparece después. Se aparece a las mujeres mismas, aquí lo tenemos en el Evangelio. Después se aparece también a los dos en el cenáculo. Recordemos aquel episodio de Tomás, el incrédulo, que no quería creer que había resucitado, hasta que Jesús se aparece por segunda vez en el cenáculo y le pide que ponga sus dedos en el costado, su mano en el costado y sus dedos en sus llagas, para que compruebe de que realmente es él. Otro de los testimonios, como otros tantos, su aparición a San Pedro, su aparición a más de 500 hermanos, por supuesto su aparición a la Virgen María, que si bien no está narrado, podemos confesar de que realmente ha sido así. Bueno, la resurrección de Jesús como hecho histórico, como hecho comprobado, como algo verídico, no como algo inventado ni falso, sino como algo real. Eso es lo que nosotros recordamos en el primer misterio glorioso. Este misterio nos introduce de esa manera a otra etapa de la vida de Jesús. Hemos terminado de contemplar su pasión dolorosa, hemos terminado de contemplar todos sus dolores y sufrimientos, y ahora este misterio nos introduce a algo distinto, a una vida nueva, a una vida llena de luz, de claridad, a una vida distinta, sin sufrimientos, sin dolores, una vida hermosa, espléndida. Esa es la resurrección de Jesús.